El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 de la mañana, 3 minutos, y estamos comenzando en este día lunes otra vez, dice una vieja canción, en este lunes 9 de noviembre del 2009, cuenta regresiva para el 2009, sí, vamos ya atravesando las últimas semanas, empiezan a cerrar algunas materias para los que están estudiando tanto en el secundario como en el terciario. El 30 de noviembre, creo que es el último día de clase formalmente, y empiezan las semanas de exámenes, así que cuenta regresiva para todos los que están estudiando y esperando con muchas ansias que lleguen las vacaciones. -16 grados 4 la temperatura en este momento, 53 el porcentaje de la humedad, y arrancamos con los datos del tiempo para esta jornada de lunes. Durante lo que reste de la mañana el cielo va a estar como ahora, el cielo algo parcialmente nublado con tiempo inestable, con vientos leves a moderados del noroeste. Por la tarde-noche parece que se empieza a descomponer un poco el tiempo, nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, mejoramientos temporarios, vientos cambiando a moderados del sudeste, posterior descenso de la temperatura. La mínima pronosticada para hoy está en los 14 grados y la máxima en los 22. Y algunos de los temas que vamos a estar desarrollando durante esta mañana, parece que se puso de moda desalojar a las familias en las cercanías del fin de año. La semana pasada nos acercábamos el día martes cuando un desalojo se produjo para 200 familias en unos terrenos que hace 30 años solo juntaban yuyo. Hace un año una serie de familias, cerca de 200 familias, se asentaron en Moreno, en el predio del barrio 25 de Mayo, y un año después aparecen un supuesto dueño que pidió desalojar a estas familias de esos terrenos. Lo quizás más indignante es que para ambos lados del barrio 25 de Mayo hay campo, campo y más campo, ¿no? Como justo ese barrio donde están estas familias tiene que ser desalojado. Hubo reuniones con el municipio que propusieron de acá una solución de acá a unos 3 meses aproximadamente, eso es lo más rápido que pueden trabajar, y desmembrar el barrio que ya estaba conformado en 3 lugares distintos porque no hay un lugar con capacidad para las 200 familias. Y ahora también hay una situación similar en el partido de Pilar. Interviene la comisión de tierras del municipio, amenazan con desalojar a 80 familias del barrio La Pilarica. Hace más de 20 años que viven en el lugar, una persona dice tener un poder para cobrarles un alquiler. Esto generó obviamente el rechazo de los vecinos, o de lo contrario va a desalojarlos del terreno. Alrededor de 80 familias que se asentaron en el barrio Pilarica desde hace más de 20 años son amenazados con el desalojo de sus viviendas si es que no acceden a pagar un alquiler a un supuesto dueño de esas tierras. Un rato vamos a repasar esta información publicada en el periódico regional de Pilar. La escuela Antonio Torre de Presidente Riqui eligió una forma singular de celebrar su 13º aniversario y fue recuperando parte de la historia de la localidad y particularmente del barrio, ahí del barrio Antonio Toro. Allí estuvieron trabajando desde la escuela, justamente Antonio Toro, y celebraron, entre otras formas, con una especie de muestra fotográfica sobre la vieja estación de Toro. En un rato vamos a compartir también esta noticia. Cerca de 1000 vecinos participaron, entre vecinos y docentes, de estos festejos. El próximo domingo se va a estrenar el Hoy Me Tiro, una obra de Silvia Acevedo. Silvia Acevedo que ya anduvo recorriendo diferentes tablados teatrales con la obra Los Mulos, que recoge la la historia de que sucede en el conurbano, en un barrio muy parecido a San Atilio, llamado San Basilio, en un distrito muy parecido a José C. Paz, llamado Justo Paz, y hay una serie de actores que van apareciendo y que surgen de la necesidad de diferentes familias. Aparece el puntero, aparece el político, y hay diferentes actores que se ponen a jugar. Se parece mucho a la realidad que a uno le toca vivir, la obra Los Mulos, y ahora vuelve al ruedo Silvia Acevedo con la obra Hoy Me Tiro. Será presentada este próximo domingo, 15 de noviembre, en el Teatro del Centro Cultural Raíces, en España y Sarmiento, en San Miguel. Nuestro compañero Leonardo Ruiz Díaz será encargado de la iluminación y el sonido, como también pasó ya con la obra Los Mulos. Seguimos recorriendo parte de las noticias que vamos a desarrollar en un rato. Para tramitar la asignación universal por hijo, otra vez más de 3 cuadras de cola frente al ANSES, pasó en Pilar. Como viene ocurriendo desde el martes último, el viernes una multitud se acercó a la delegación local del ANSES con el objetivo de gestionar la asignación universal por hijo anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, este fin de semana debía comenzar a regir la ley que proponía que se deje de vender alcohol en los boliches a las 4:30 de la noche, de la madrugada en realidad, y que a las 5:30 cierren los locales bailables, pero hecha la ley, hecha la trampa, siempre hay lugares y recovecos para meterse, y como todavía no fue debidamente reglamentada la ley, muchos aprovecharon para hacer celoso. Una información publicada en el periódico Zona Norte Diario, un periódico virtual, dice que Jorge Macri pretende ser intendente de Vicente López, ¿sí? El primo del intendente de la capital, ¿sí? El empresario Mauricio Macri. Jorge Macri intentará ser intendente de Vicente López, así lo dijo en un acto proselitista en la zona noroeste del conurbano bonaerense. Además, como todos los días, tenemos información que nos envían a través del correo electrónico diferentes organizaciones sociales, comunitarias, culturales, para empezar a armar una agenda tanto cultural como una agenda que tiene que ver con los diferentes avisos comunitarios, las campañas. Se extendió nuevamente la campaña nacional de vacunación, era hasta el 7, o sea, hasta el sábado pasado, ahora irá hasta el 21. ¿Sí? Hay muchos niños que todavía no han sido vacunados, hay mucha gente que aparentemente no se enteró, así que ahora hasta el 21 irá la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Es específicamente para niños y niñas de 2 meses a 5 años, así que, y yo me crucé el fin de semana todavía con gente que no estaba enterada de que estaba esta campaña nacional de vacunación, así que se extendió hasta el 21. Esta y otras noticias las va a compartir en un ratito la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Dani? Bien. Un poco resfriada, no sé qué vendría a ser. Yo también tengo como tomada la voz. Sí, no sé qué sería. Cambio de pero, clima. Sí, me parece que es el cambio de clima, pero acá estamos para compartir toda la información. Bien, tenemos varias campañas y además tenemos unos cuantos avisos comunitarios. Sí, así es. También tenemos la propuesta de poder visitar el Museo Interactivo de la Universidad Nacional de General Sarmiento y tenemos un montón de información también. En la operación técnica y puesta en el aire se encuentra, como todos los días, nuestra compañera Gloria Sandoná, preparada también para compartir desde ese lado las noticias con nosotros. Y estamos a la espera de que Ale Leguizamón nos actualice la información de lo que pasa con los vecinos en Moreno. ¿Sí? El viernes pasado estuvimos dialogando telefónicamente con ellos. La escuela del barrio Lindero les iba a brindar alojamiento si llovía. Finalmente no llovió. Y hoy es un día también de, en principio, por lo menos según lo que se decía la semana pasada, de definiciones. El municipio hoy iba a acercar algún tipo de respuesta. Vamos a ver si podemos tener la palabra de alguno de los vecinos antes del cierre de esta edición de Encuentro con las Noticias. Bien, te decía Gloria Sandoná en los controles, Silvina Vivas preparada para compartir los avisos comunitarios, Alejandro Leguizamón va a estar hoy, bueno, nuestro movilero, contándonos todo lo que pasa en Moreno. Mi nombre es Daniel Zambrano y la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco, pero el otro 50% de la producción la hacen los propios vecinos a través del correo electrónico o a través del teléfono, acercándonos información. Así es, la vía de comunicación con la radio es el 1566-905002, número de teléfono, y el mail de la radio es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, y vamos a arrancar como hacemos habitualmente cuando pasan 12 minutos de las 9 de la mañana con música. Todos los días vamos proponiendo distintos artistas, para algunos para disfrutar y otros para conocer, porque son algunos. Son música nueva. Sí, música que va llegando nueva, sí, de artistas regionales o de o vecinos. Por ahí estamos acostumbrados a escuchar un tipo de música y está bueno descubrir otras cosas. Bueno, para hoy trajimos música del ámbito de los Tobas. El señor Juan Chuna va a compartir el tema que se llama El Rey. Actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. -16°4 la temperatura, 53% el porcentaje de la humedad, 17 minutos pasan de las 9 de la mañana y la vía de comunicación con la radio es el 15-66-90-50-02. Ahora en Pilar, un intento de desalojo, una amenaza de desalojo para 80 familias del barrio Pilarica, interviene la Comisión de Tierras del municipio. Esto se dio a conocer la semana pasada, sí, por parte de los vecinos a través de diferentes medios regionales. Hace más de 20 años que viven en ese lugar, una persona dice tener un poder ahora para poder cobrarles un alquiler o de lo contrario desalojarlos del terreno. Hay críticas por parte de la Fiscalía. Alrededor de 80 familias que se asentaron en el barrio La Pilarica desde hace más de 20 años son amenazados con el desalojo de sus viviendas. Es que proponen cobrarles un alquiler desde ahora un supuesto dueño de esas tierras. El conflicto se desató hace algunos meses con una denuncia en la Fiscalía Número 1 de Pilar a cargo de Leandro Echeverría, nieto de quien sería la dueña de los terrenos y con un presunto poder para poder comenzar a cobrarles alquiler por la ocupación a estos vecinos. En la mañana de ayer, un centenar de vecinos se reunió en la intersección de las calles Ricardo Rojas y Paz para interiorizarse sobre las novedades y firmar una carta dirigida al jefe comunal Humberto Zúcaro, de la situación de estas 80 familias en el barrio Pilarica, una situación similar en algunos aspectos a lo que sucedió el martes pasado en el partido de Moreno con los vecinos, estos 200 familias que estuvieron llevando adelante diferentes gestiones en el municipio, que lo cierto es que todavía por el momento se encuentran desalojados en la cancha, en la canchita de fútbol del barrio 25 de mayo en Moreno, y todavía no hay novedades. El periódico regional de Pilar sigue diciendo que los vecinos venían recibiendo notificaciones totalmente ilegales, sin firma, queriéndoles hacer un contrato de alquiler con la promesa de que una vez pagado el monto de cada uno de los terrenos, Echeverría les iba a mostrar y entregar la escritura original, según explicó Susana Huergo, presidenta de la Comisión de Tierras en Pilar, designada por la Comisión de Tierras a nivel nacional, además de delegada distrital de la Federación de Tierra y Vivienda. La mujer agregó que el denunciante dice ser nieto de Esther Beltrán, supuesta dueña de esos terrenos, de quien no sabemos ni siquiera si está viva, dijo la funcionaria. Además tendría un poder que la fiscalía todavía no lo mostró. A su vez, Huergo afirmó que este viernes el letrado de la comisión, Roberto Perito, aclaró que no tiene validez, ya que la gente tiene más de 15 o 20 años de residencia en los terrenos. Además, la ley dice que en una usurpación puede ser denunciada en un plazo de un año o a lo sumo dos. En este caso estamos hablando de muchísimos años más. Por otra parte, indicó que los vecinos vinieron hacia nosotros pidiendo regularizar la situación de los terrenos. Es gente humilde que no puede pagar un abogado, pero Echeverría propuso llevar a un usurero que preste la plata y luego se la devuelvan con intereses, una mezcla de cosas fuera de la ley. La funcionaria explicó que al pasar 10 años duda de la tenencia de una persona que pierda la pertenencia a un terreno, aunque tenga escrituración. Con más razón, no se puede cobrar un alquiler si los vecinos viven allí desde hace más de 20 años, si estaría incurriendo en una estafa, es lo que dicen los funcionarios, que en algún punto lleva un poco de tranquilidad a los vecinos de la zona de barrio Pilarica. Una información más del ámbito regional antes de compartir las noticias nacionales del informativo de Farco, y tiene que ver también con Pilar, pero con la localidad de Presidente Derqui. Una escuela eligió una manera muy especial de celebrar el aniversario. Alumnos de un colegio en una jornada por la identidad de Derqui. Se realizaron en el marco de los festejos distintas actividades solidarias y una sesión de fotos con todos los chicos en la vieja estación de Toro. La idea es recuperar el orgullo de ser de la localidad de Presidente Derqui. 1000 personas entre alumnos, padres y docentes participaron del encuentro, que además sirvió para celebrar los 13 años del colegio Antonio Toro, el colegio al que participan estos pequeños que estuvieron allí en esta jornada, en esta sesión de fotos, para recuperar y trabajando sobre la identidad de la localidad de Presidente Derqui. Estuvieron también un total de 370 alumnos del Colegio Antonio Toro, participaron del cierre de este proyecto bajo el nombre Proyecto por la Identidad, que ideó y organizó la institución con el fin de fomentar el sentido de pertenencia a la localidad de Presidente Derqui en Pilar. Algo similar, bueno, o en la misma línea que vienen trabajando, pero para recuperar la identidad en general de los jóvenes en la Escuela Media 3. Está buena la iniciativa. ...1566-90-50-02... es la vía de comunicación de todos los vecinos que están escuchando Encuentro con las Noticias y FM Tincunaco. Bien, y vamos a ir a la información nacional que llega a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Tenemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestros consignos. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos para comenzar esta nueva semana con la audiencia de más de 120 radios en todo el país. Estamos con la primera edición de Informativo Farco en este lunes 9 de noviembre de 2009. Comienza hoy en Buenos Aires el primer encuentro internacional de medios y democracia en América Latina. Se realiza para dar la visión social sobre la realidad mediática actual en contraposición con el encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, integrada por los dueños de los principales medios del continente, que también se realizó en Buenos Aires. Este encuentro internacional de medios y democracia que arranca hoy está convocado por trabajadores de prensa, radios comunitarias, emisoras pymes y organizaciones sociales y políticas. El Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco va a estar participando de este encuentro, pero hablamos con Gustavo Granero, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, integrante de la organización Faro de la Comunicación, una de las entidades organizadoras de este encuentro. Esto nos decía. La meta es, hace tres meses que venimos construyendo este debate dentro de Faro, fue una idea que veníamos impulsando, juntamos más organizaciones para seguir armando lo que vendría a ser un día de debate en una óptica desde la base, desde los trabajadores, desde los medios alternativos, desde los especialistas de la comunicación, de cómo están funcionando los medios en la República Argentina y cómo están funcionando los medios y la comunicación en Latinoamérica, para que tengamos un tallazo en todo el mundo o gran parte del mundo sobre lo que son los medios de comunicación y cómo están transformando, digamos, la noticia, la agenda noticiosa en el continente, ¿no? Y sobre el encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa, el dirigente sindical Gustavo Granero dijo lo siguiente. Las políticas hacia una mirada del pueblo sobre los medios de comunicación siempre van a ser atacados por los patrones. Y los patrones que están representados en la Sociedad Interamericana de Prensa, no es que son especialistas o que son periodistas o que trabajan en las redacciones, son los dueños de los medios que debaten desde una cámara internacional los intereses económicos y la versión mercantilista de la noticia que fue impulsada dentro del continente. Y la noticia vino a ser un bien transable y no un bien que refleje lo que la sociedad quiere conocer de lo que está pasando en día a día. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La Asamblea Ambiental Gualeguaychú volvió a marchar este domingo hacia el Puente Internacional General San Martín para exigir el desmantelamiento de la papelera Bodnia. Los vecinos organizaron una caravana hacia el puente en protesta por los últimos hechos de malos olores que se registraron en la zona. En el acto se leyó una proclama titulada "El olor de Bodnia es contaminación" y también se pidió que se tenga en cuenta el informe realizado recientemente por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata, donde se demuestra la sustancia contaminantes que emanan de la pastera Bodnia. Nos vamos ahora a la provincia de Chaco porque allí las organizaciones indígenas se preparan para recibir a visitantes de distintos países de América Latina que van a estar participando de un importante encuentro que se va a hacer este fin de semana en Resistencia. Recibimos a nuestro compañero Daniel Aguirre desde la Red de Comunicación Indígena. Gracias, compañeros de Farco, y hoy lunes 9 de noviembre se están haciendo los preparativos aquí en la provincia del Chaco. El Instituto de Cultura Indígena va a realizar un congreso de las lenguas que se va a realizar en el CEF, que es el Centro de Educación Física de aquí de la provincia del Chaco. Nosotros hablamos con el director de este instituto, el hermano Claudio Largo, quien nos contaba lo siguiente sobre este congreso de las lenguas que se va a realizar aquí en Resistencia. 14 y 15 de noviembre estaremos haciendo un congreso indígena que es de carácter internacional, donde vendrán hermanos de Bolivia, Paraguay, Brasil, Venezuela, en donde vamos a estar debatiendo todas las temáticas indígenas. Nosotros hacemos desde acá armar este foro indígena. Justamente una de las mesas que va a ser la mesa del pueblo Com va a ser justamente debatir la lengua de los pueblos indígenas, ya sea el Com, Wichí, Mocoy, para que se oficialice las lenguas aquí en la provincia. Hablar con respecto a las lenguas, tierra, salud, vivienda y cómo fueron transformando a lo ancestral, a lo convencional, tratar todas esas temáticas ancestrales de los pueblos indígenas, en donde están invitados todas las comunidades, ya sean criollas, indígenas, para participar de este gran evento que para nosotros es de suma importancia. Y nosotros como Red de Comunicación Indígena estaremos cubriendo esta gran jornada que se va a realizar aquí en Resistencia, donde podremos conocer las vivencias y las formas de pensar de hermanos de otros países, hermanos indígenas de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, como bien lo decía Claudio Largo. Así que esto va a ser un gran evento que se realizará el 14 y 15 de noviembre aquí en la provincia del Chaco. Para Farco Satelital informó Daniel Aguirre de la Red de Comunicación Indígena. En Córdoba sigue sin llover y los incendios ya arrasaron más de 25.000 hectáreas. El principal foco se produce en el paraje de Todos los Santos del departamento de Yilín, en la zona norte de la provincia, y que aparentemente comenzó con la caída de un rayo el martes pasado. Mientras tanto, sigue el racionamiento de agua en varias ciudades. Las lluvias fuertes en la región se esperan recién para fin de este mes de noviembre. El Sindicato de Camioneros y las Cooperativas de Distribución de Diarios de Buenos Aires van hoy a una audiencia en el Ministerio de Trabajo. El Gobierno Nacional la convocó luego de dictar el fin de semana la conciliación obligatoria en este conflicto. Recordemos que el sindicato está reclamando que esos trabajadores que realizan la distribución de los diarios Clarín y La Nación y de varias revistas puedan encuadrarse gremialmente, ya que según denuncian son explotados, tienen jornadas que en algunos casos llegan a las 14 horas por día y no tienen aportes previsionales ni obra social. En Rosario se presentó un libro de textos y dibujos hecho por chicos y chicas de entre 6 y 13 años. Se hizo en el marco de un proyecto de la Biblioteca Popular Cachilo, ubicada en la zona oeste de la ciudad y que forma parte de la organización que también lleva adelante la radio comunitaria Aire Libre. El libro Los Cachilos te cuentan tiene 28 páginas a color, se hizo en 3 meses de trabajo y los propios chicos fueron los encargados de hacer la presentación este sábado. Algunos testimonios de la presentación de este libro hecho por chicos de entre 6 y 13 años con textos y dibujos. Bueno, mi nombre es Patricio Gracia y estamos presentando el libro que hicimos con los chicos que vienen a los talleres. Se llama Los Cachilos te cuentan. Mi nombre es Juan, hola. Este libro tiene cuentos de personajes que son monstruos, ratones, personas, monos y etcétera, etcétera. Iván Rodríguez. Los dibujos los hicimos tirando manchas, dibujamos mentalmente cualquier cosa que se nos venía a la cabeza. Los profesores nos dieron una idea y nosotros la seguimos y esas cosas. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Y hasta que llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este lunes 9 de noviembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Akomele nepe ilake kamanye. Isso só tá gare, isso só tá gare. Aqui já me acolhe, só tá gare. Inana tá gare, inana tá gare. Ai tá calha colhe, na tá gare. Inana tá gare, inana tá gare. Isso só tá gare, isso só tá gare. Colexo tagare, inana tagare, inana tagare, kaita kala kolegna tagare, inana tagare, inana tagare, nie tagare, namarika jilsikene. Comele nepe ilake kamanye isusu tagare isusu tagare kagija bya kole so tagare inona tagare inona tagare no yeta pe na tagare. Ay, taca, ya colé, ay, taca, ya colé. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Treinta y cinco minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias. Mira, Tomás, la voz, me siento... Yo digo que... Me siento extraña. Digo, cerremos la radio y pongamos un hospital, mira, le cuento. Silvina Díaz tiene la voz tomada y anda así con algunos problemitas. Sí. No sé si tengo conjuntivitis, por la duda no me mire, estoy con los anteojos negros, así que... Yo le puse un vidrio acá para un polarizado. Para que no contagie. Yo amanecí también así, ¿no? Este cambio de clima, con la voz tomada, un poquito engripado. Diego Balmiro Mainetti está con dolor de muela, ya cumpliendo años el dolor de muela de Diego, así debería ir al doctor. Me parece que hoy es el día que va al doctor. Hoy es el día. Nuestra compañera Paula Novo está con un poquito de fiebre, unas niñitas nada más, como para arruinar. Pero igual tiene fiebre. Como para arruinar el fin de semana. Yo digo, cerremos la radio, pongamos un hospital. Gloria, ¿estás ok? Sí, Gloria está 10 puntos, mira. Ella puede ser la enfermera. Ahí está. 1566-90-50-02 para comunicarse con Guardia, digo, con la radio. Con Guardia. 1566-90-50-02. Escuchábamos el informativo de Farco y pegadito un tema de Juan Chuna, un artista de la comunidad Com, Otoba. Bueno, es que han acercado en una de sus tantas visitas aquí a la radio el disco, y el tema era El Cazador. Bien, nos metemos nuevamente en la información del ámbito regional. No pudimos hablar con Aler y Samón, que está llegando a la zona ahí de Moreno, pero sí pudimos hablar con Carlos, uno de los vecinos, que nos contaba que la idea era hoy poder avanzar con la situación, a ver en cuáles son las propuestas que el municipio empezar a reclamar. Les acerca, ¿no? Y cómo empezar a buscar un principio de solución a esta situación de estas poco más de 150 familias que están en un descampado, en el predio del Club 25 de Mayo. Pero, ¿adivine qué? ¿Adivine qué? No sé, a ver, cuénteme usted. Hoy es el día del distrito de Moreno. Bueno, o sea, que por lo tanto está todo cerrado. Todo cerrado. Muy bien. No hay nadie, así que van a tener que esperar hasta mañana esta situación. Que se pase el cumpleaños de... Que pase el cumpleaños de Moreno, que sigan las familias ahí en la tierra, en la canchita, en el potrero ese que está en el barrio 25 de Mayo. Los vecinos están intentando autoorganizarse porque obviamente están, recordamos, sin techo primero, como para arrancar. Para variar. Sin agua potable, sin baños, sin luz. Y además muchos tuvieron que dejar de ir a sus trabajos para poder juntar todas sus cosas, porque inclusive algunos vecinos que empezaron a desarmar sus viviendas se encontraron con que por la noche, cuando se habían ido al predio del barrio 25 de Mayo, del Club 25 de Mayo, donde vivían, había gente que se les estaba llevando los ladrillos y cosas. Eso me parece que no es tener respeto, ¿no? Hasta el otro vecino. Creo que si bien te están echando y dejas tus cosas ahí a medio estar y viene otra persona y te la roba, creo que no tiene respeto por nada. Es el límite. Es como burlarse de la otra persona. Así que hoy es el día de Moreno, por lo cual no... Está todo cerrado, el municipio, no trabaja nadie. Mañana tienen previsto los vecinos, ya que no hay respuestas desde el martes pasado. Mañana se cumple una semana de que fueron desalojados. Mañana van a realizar un corte de ruta sobre la ruta 25. Y el miércoles a las 6 de la tarde está previsto que se acerque algún funcionario del Consejo Deliberante. Uh-huh. A ver en qué situación están estas familias. Pero ya se acercaron asistentes sociales, ya se acercaron... Todo el mundo se acerca a ver en qué situación están, pero nadie las acerca... Las asistentes sociales se acercaron a ver cuáles eran las familias con más necesidad. Uh-huh. Cuáles serían las características, ¿no?, que tienen que tener una familia con más necesidad. No sé, todavía no sabemos. Una información más antes de los avisos comunitarios. Para transmitir la asignación universal por hijo, otra vez en Pilar hubo más de 3 cuadras de cola frente al ANSES. Fue el día viernes, como viene ocurriendo desde el día martes. Este último viernes una multitud se acercó a la delegación local del ANSES con el objetivo de gestionar la asignación universal por hijo, anunciada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En la semana, la sucursal de Pilar, por ejemplo, igual que la de José Paz, evacuó dudas y tomó el trámite a más de 7.000 pilarenses que llegaron a hacer colas de hasta 300 metros apostándose en la entrada durante la madrugada. El viernes la manzana comprendida por las calles Belgrano, Pedro Lagrave, Rivadavia y Hipólito Yrigoyen volvió a verse rodeada por alrededor de 2.000 personas que concurrieron con la intención de obtener el beneficio de 180 pesos por hijo hasta los 18 años que ofrece el gobierno para aquellas personas que estén desempleadas. Desde la oficina del ANSES se informó que el día inicial se recibieron en esa dependencia unos 1.000 trámites vinculados a la asignación universal por hijo, cifra que fue aumentando con el correr de los días. El jueves se duplicó. A su vez se calcula que aproximadamente el 50% de las personas que ya realizaron la solicitud de la asignación perciben en la actualidad algún plan social o pensión, por más que el beneficio solo se brinda a quienes no reciben asistencia. Los trámites fueron tomados igual para que la situación sea definida por la sede central de la ANSES. La respuesta será a partir de el 25 de este mes, cuando quienes realizaron el trámite deberán comunicarse al número telefónico 130, que estuvimos llamando recién y no nos atienden. Ya no tienen operadora, no sé qué. O ingresar al sitio web www.anses.gov.ar. Si no tiene internet. Si no tiene internet, tiene que llamar al 130. ¿Y si el 130 no me atiende? Tiene que entrar a internet. ¿Y si no tengo internet? Tiene que llamar al 130. Para saber si el beneficio fue aprobado y cuál será el importe a percibir, ¿sí? Así que comunicarse al 130. Hay que tener hacerse de mucha paciencia, porque él puede estar unos 35, 40 minutos colgado al teléfono con musiquita esperando que siempre va a ser lo mismo. Cuando es así, cuestión de plata, siempre hacen esperar mucho. Así que bueno, esta situación. Y nos contaba una vecina que trabaja en la comisaría de la mujer de Malvinas Argentinas, que para las personas que en algún momento estuvieron trabajando en relación de dependencia, o sea, en blanco, y ya percibían la ayuda por hijo, la asignación que se les paga a las personas ocupadas por hijo, y que después quedaron desempleadas, esas personas no tienen que acercarse a hacer todo el trámite porque ya están registrados los datos de esa persona en el ANSES, y serían, según esta información que nos acercaba esta vecina de Malvinas, serían esas las primeras personas que comenzarían a cobrar, que en este momento están desempleadas, pero que en algún momento percibieron el salario familiar, digamos, por los hijos en edad escolar. Así que esas serían como las personas que ya no haría falta hacer todo el trámite y toda la cola, pero igual para cualquier información se pueden comunicar al 130. Ténganse a mano un mate, un vasito de agua y una silla, porque puede estar un rato largo con el teléfono. No vayan a llamar cuando le quedan dos rayitas, por ejemplo, de batería, porque se le va a cortar. Dengue. Informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada dos o tres horas y en la dosis misma. Los bebés menores de dos meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios, diciéndole a Suárez Facundo Sebastián que tenemos su documento de identidad acá en la radio, en la calle San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, acá en José de Paz. Si se puede acercar a buscarlo, algún familiar, algún amigo o él mismo, que venga, que lo busque, que hace 3 semanas, 4 semanas que lo tenemos acá. Y bueno, estaría bueno que lo venga a buscar, porque bueno, ya sabemos que el documento es muy necesario en estos momentos. En el barrio Sol y Verde, el día 11 de noviembre van a estar haciendo test de embarazo. A partir de las 9 de la mañana te tenés que acercar al centro de salud de Sol y Verde. Van a estar haciendo test de embarazo a partir de las 9. Tenés que acercarte con la primera orina a la mañana y esto es totalmente gratis. Como contaba Dani al principio de esta edición, la campaña de vacunación contra la polio y el sarampión se extendió hasta el 21 de este mes, así que tenés más o menos 2 semanas más para que puedas vacunar a tus nenes de 2 meses a 5 años con la vacuna la Sabin y la doble viral. Hasta el 21 de este mes tenés tiempo de acercarte. En este caso, en barrio San Atilio te puedes acercar de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. Seguramente en todas las otras salitas también te puedes acercar, y en los hospitales, y esta vacuna también es totalmente gratis. FM Tincunaco 107.3. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada. Sí. 50 minutos pasan de las 9 de la mañana. 1566-90-5002 es la vía de comunicación con la radio. 1566-90-5002. El fin de semana tenía que comenzar a regir la ley por la cual se dejaba de vender alcohol a las 4 y media de la madrugada y cerraban a las 5 y media los boliches. Los jóvenes se mostraron reacios a los cambios en la primera noche. La medida más resistida fue el tope de horario del ingreso a los locales de bailables. La policía fue el controlador que las puertas se cerraran según marca la flamante legislación. No hubo controles sobre la venta de alcohol. Esta ley nocturna que impulsó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, tuvo su cuota de rechazo en la primera noche de aplicación en el corredor nocturno de Pilar. La normativa es

1566 90 50 02 en la vía de comunicación, y también nos podés mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y continuamos con más información. Recordamos que se está llevando adelante la campaña nacional de vacunación contra la rubiola y contra la poliomielitis. Uh-huh. Esta campaña que estaba prevista primero que se cierre el 1 de noviembre, después el 7, y ahora finalmente será el 21 de noviembre. Hay mucha gente que no se enteró, y es para niños y niñas de entre 2 meses y 5 años. Para prevenir la poliomielitis, que es una enfermedad que paraliza el cuerpo de los nenes y de las nenas, así que es una enfermedad bastante riesgosa. Uh-huh. Y bueno, están todos más que invitados a que puedan llevar a los nenes a vacunar, a los nenes de 2 meses hasta los 5 años, para que le apliquen la vacuna de la Sabine y la doble viral en cualquier salita del barrio, en cualquier hospital. Esto es gratis, no tenés que pagar nada, así que bueno, lo único que tenés que hacer es llevarlo a tu nena, a tu nena, y bueno, acercarte a cualquier salita y que puedan aplicarte la vacuna. Seguimos compartiendo más información del ámbito regional. En un rato llegan las noticias de la Patria Grande de América Latina a través del Contacto Sur. Ahora seguimos recorriendo parte de la información regional, en este caso para meternos en una noticia publicada en el periódico virtual 24.com, Zona Norte Diario, otro de los periódicos virtuales que se editan y que intentan reflejar parte de las noticias del conurbano, con declaraciones del primo de Mauricio Macri. Sí, Jorge. Jorge Macri. Dijo: la verdad me gustaría ser intendente de Vicente López. Ah, bueno. En una charla con Cristian Sales y Sebastián Vargas, en un espacio radial, el periódico Zona Norte Diario, dialogó con el diputado provincial Jorge Macri, reveló que sus intenciones son de ser intendente en Vicente López. Además, consultado sobre la ola de inseguridad que vive la provincia, dijo que Stornelli debería empezar a pensar seriamente en dejar su cargo, y dejó en claro su rechazo al proyecto de reforma política del gobierno. Uno de los referentes del PRO dijo que le gustaría ser candidato para poder disputar la intendencia de Vicente López, ¿sí?, representando a la fuerza política que tiene como máximo referente a su primo Mauricio Macri. El próximo domingo se estrena una obra de una docente, dramaturga, amiga de la radio, Silvia Acevedo. Va a estar presentando, su nueva obra, va a estar estrenándola en el Centro Cultural Raíces, en San Miguel, en España y Sarmiento. La obra se titula Hoy me tiro. El domingo 15 de noviembre, a las 8:30 de la noche, comenzará el ciclo 2009 de las funciones dirigidas por Silvia Acevedo. El elenco de Hoy me tiro, que se estará presentando en Raíces, está compuesto por... ¿No se tire? No, es así el nombre de la obra. Está compuesto por Corina Bistman, Franca Minelli, Isabel Nigro y Alberto Aller, con el diseño gráfico de Eduardo Grilli y la fotografía de Laura Barbero, escenografía de Pablo Perrone, iluminación y sonido de Leonardo Ruiz Díaz de Radio Tincunaco, y la colaboración musical de Matías Roldán. Las puestas en escena serán de Franca Minelli y la dirección general de la docente Silvia Acevedo. Esto será entonces el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Raíces, que está en España y Sarmiento, en San Miguel. Y ahora, cuando faltan unos minutitos nada más para las 10 de la mañana, vamos a compartir las noticias de La Patria Grande. Lo que pasa en América Latina llega a través de las radios comunitarias de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de ALER Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo; en la producción, Diana Bermeo; y en la conducción, Carlos Flores. Vamos con los titulares. Y en Ecuador comenzó el racionamiento de energía eléctrica. Y mientras tanto, tendremos más información de lo que acontece en Honduras. Aquí, ahora, Contacto Sur, aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, reveló a la prensa y al mundo que Roberto Micheletti le propuso repartirse en partes iguales el gobierno de unidad y reconciliación nacional. Pero esta propuesta fue rechazada por Zelaya porque el líder golpista pretendía encabezarlo. Vamos con más información en vivo y en directo desde Honduras. Ya está con nosotros José Peraza desde Radio Progreso. Te escuchamos. Muchas gracias y saludos desde aquí, desde Honduras. Bueno, todo parece indicar, oyentes de Aler Contacto Sur, que Manuel Zelaya Rosales no va a ser restituido ya en su poder. La situación en el país se está volviendo cada vez más complicada, sobre todo ese tema de restitución. Se esperaba que este fin de semana las dos partes se sentaran a la mesa a dialogar, sin embargo no se logró ningún avance, porque la propuesta de Roberto Micheletti de repartición de puestos mitad y mitad con Manuel Zelaya Rosales, Manuel Zelaya Rosales no la acepta, y no la acepta porque en primer lugar él no está siendo restituido en el poder, debe ser el Congreso Nacional, repetimos, quien tiene la última palabra para que se restituya o no Manuel Zelaya Rosales en el poder. Por otra parte, déjenme contarles, el proceso electoral avanza en el país, decimos que avanza porque hay un despliegue publicitario por parte del Tribunal Supremo Electoral exagerado, los medios de comunicación están dándole todo, están tirando todas las campanas a favor de este proceso electoral y levantándole el perfil al Tribunal Supremo Electoral. Pero ayer anunció Carlos Sánchez Reyes, el candidato a la presidencia por un movimiento independiente, su retiro de este proceso electoral. Vamos a escucharlo al momento que lo hacía en una asamblea que realizó en Tegucigalpa, capital hondureña. 90% para que nos retiremos del proceso electoral. 0% para que participemos. En general, en todas las consultas que hemos hecho en el país, se conserva el 96% de retirarnos y el 4% de participar. Ahí cuando anunciaba Carlos H. Reyes, están fuera del proceso electoral y hoy lo van a hacer de manera oficial al asistir hoy a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en Tegucigalpa. También el Frente Nacional de Resistencia tuvo su asamblea normal y ya han decidido echar a andar el boicot que le han declarado al proceso electoral. Escuchamos a Juan Barahona del Frente Nacional de Resistencia. Con restitución o sin restitución del presidente Zelaya, no vamos a elecciones. ¿Por qué no vamos a elecciones? Porque los golpistas han venido manejando la fecha de las elecciones con el interés que el pueblo vote por ellos, por los candidatos de los partidos tradicionales. Entonces, ir ahí significa caer en la trampa que ellos quieren. Bien, así están las cosas en el país. Juan Barahona, del Frente Nacional de Resistencia, anunciando que ellos mantienen su posición de no participar, llamar al pueblo hondureño a no participar en las elecciones que se van a desarrollar en medio de un golpe de Estado. Carlos H. Reyes ha anunciado su decisión de retirar su candidatura independiente, por lo tanto no van a participar en las elecciones del 29 de noviembre, y aquí en Honduras todavía no se logra acuerdos en base a la restitución de Manuel Zelaya Rosales y luego el acuerdo en base a un gobierno de unidad y reconciliación nacional. Las cosas siguen igual que antes, sigue un golpe de Estado en el país. Volvemos hasta Quito, Ecuador. Muchas gracias, José, por esa información, y como señalabas, se ve más lejana la posibilidad de que el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, sea restituido, mientras ya se calienta el escenario para el proceso electoral que se va a desarrollar el 29 de noviembre, en medio de un golpe de Estado, en medio de un gobierno ilegítimo. Y el reforzamiento de controles militares entre la frontera de Colombia y Venezuela se dificultan el normal flujo comercial entre ambos países. A esto se suma también el anuncio de deportación de 90 ciudadanos colombianos y colombianas que no tienen sus documentos en regla. Vamos a escuchar la información que viene desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Venezuela con Sigi Briceño. Sigi, te escuchamos. El gobierno de nuestro país deportó a 13 de 90 ciudadanos colombianos detenidos la semana pasada en el estado Barinas, a poco más de 500 kilómetros de Caracas, aparentemente sin documentos. La entrega se realizó el viernes pasado por la población fronteriza de San Antonio del Táchira con Villa del Rosario, al norte de Santander, en Colombia, a casi 900 kilómetros de la capital. Los otros 73 colombianos indocumentados serán devueltos por la población de El Amparo, estado Apure, fronterizo con la capital de Arauca, en Colombia. Las autoridades de migración de nuestro país confirmaron que 4 más saldrán por otra frontera aún no especificada. Los colombianos deportados habían sido detenidos días antes por funcionarios de la Guardia Nacional en Barinas, cuando presuntamente se dirigían a una jornada de sedulación. Recordemos que la tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela ha escalado desde que Caracas congeló en julio sus relaciones diplomáticas con Bogotá debido al acuerdo militar de Colombia de permitir la instalación de 7 bases militares estadounidenses en su territorio. Más recientemente, a inicios de la semana pasada, 2 guardias venezolanos murieron a tiros en la zona fronteriza del Táchira a manos de presuntos grupos irregulares. Días antes, 9 colombianos, un venezolano y un peruano, que según el gobierno eran paramilitares, fueron asesinados en esa misma región. Aunado a ello, el pasado sábado estuvo bloqueado por alrededor de 3 horas el paso por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que comunica a Venezuela con Colombia en el estado Táchira. Estos puentes fueron cerrados por enfrentamientos entre efectivos de la Guardia Nacional, maleteros y pimpineros, quienes protestaron contra los rigurosos controles de los uniformados venezolanos. Estos controles se han mantenido durante toda la semana pasada y continúan hoy en 2 municipios fronterizos del Táchira, con aproximadamente más de 400 guardias nacionales desplegados en la zona para combatir la inseguridad. Con todo este marco, este domingo el presidente Hugo Chávez instó a los militares y civiles a prepararse para la guerra, tras calificar el gobierno de Colombia de lacayo del imperio por la instalación de las 7 bases militares en el país vecino. Escuchemos parte de sus declaraciones. La mejor forma de evitar la guerra es preparándose para ella. Es un antiguo proverbio o adagio: si quieres la paz, prepárate para la guerra. El imperio está allí vivo y más amenazante que nunca. Lo dijo Lula hace poco, por allá en Londres, que Obama, lo único que se ha visto de Obama, bueno, el golpe en Honduras, y ahora las 7 bases militares en Colombia, cuyo gobierno ahora se transfirió a Estados Unidos. El gobierno de Colombia no está en Bogotá, el gobierno de Colombia ahora está en Estados Unidos. Para Aler Contacto Sur, desde Fe y Alegría, Venezuela, reportó Sigi Briceño. Muchas gracias, Sigi, por esa información. La guerra no es el mejor camino para superar las diferencias. La guerra no es la solución para encontrar algunos mecanismos que permitan superar las dificultades entre ambos gobiernos. Seguimos con más información. Usted está escuchando Contacto Sur. Y el racionamiento de la energía eléctrica en Ecuador comenzó hace algunos días, y esto porque no hay lluvias que puedan alimentar a la zona de hidroeléctrica Paute, que es la más importante del país. Vamos a escuchar la información que viene con Víctor Gómez desde Radio Sucumbíos. Adelante, Víctor. Saludos, oyentes de América Latina. Declárese el estado de excepción eléctrica, es decir, emergencia en todo el territorio nacional. El gobierno de Ecuador se vio obligado a decretar el estado de emergencia nacional para enfrentar la crisis energética que afecta al país por la escasez de lluvias en Paute, la central hidroeléctrica más grande del país. Esta crisis eléctrica puede ser muy grave y larga, a tal punto que puede durar varios meses, dijo el presidente Rafael Correa al firmar el decreto 121 que declara el estado de excepción eléctrica en todo el territorio nacional por 60 días. El decreto dispone la movilización de recursos públicos para afrontar la emergencia, contrataciones directas, planes de ahorro de energía, uso obligatorio de plantas de generación propias a instituciones públicas y privadas. También se establece que el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos tomará las medidas para reducir el horario de funcionamiento de bares, discotecas y demás centros nocturnos, así como de espectáculos públicos. No podrá haber espectáculos nocturnos, deportivos. Los bares y discotecas se cerrarán a las 12 de la noche. Las entidades que tengan generación propia utilizarán sus equipos de manera obligatoria para cubrir sus necesidades y entregarán los excedentes al mercado, de ser el caso. Todo edificio, privado o público, que tenga central eléctrica, tendrá que utilizar esa central y dejar de utilizar la energía del sistema interconectado. Eso nos bajará la demanda para Paute. Si no lo hacen, yo puedo mandar a la fuerza pública y obligarlos a que lo hagan. Y en el caso de instituciones públicas, destituir a la primera autoridad. La escasez de lluvia que afecta a la hidroeléctrica Paute, el menor suministro proveniente de Colombia y la falta de inversión en el sector eléctrico desataron una crisis en el país, la cual tomó por sorpresa a los ciudadanos, quienes no tenían información sobre los planes de racionamiento que empezaron el jueves pasado en Ecuador, por lo cual el presidente pidió disculpas al país durante el gabinete itinerante desarrollado el fin de semana en el cantón Joya de los Hachas, provincia de Orellana. Desde Radio Sucumbíos, al norte del Ecuador, para Aler Contacto Sur, informó Víctor Gómez Barragán. Muchas gracias, Víctor, por esa información, y hay que agregar también que esta situación de crisis energética se debe también a la ley de electrificación, que favoreció más a varias empresas en contra de los intereses del Estado. Eso cuando hace varios gobiernos se abordaban estos temas. Y otro es que es la peor sequía que se está afrontando después de 45 años. En más de 45 años no había sucedido una cosa así, y el gobierno está tomando las medidas para poder hacer frente a esta situación bajo el sistema de racionamiento de energía eléctrica. Sala de prensa en contacto. Más información con Diana Bermeo. Diana, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Las noticias a sala de prensa llegan desde Centroamérica. El Salvador espera la ayuda internacional para atender a los miles de afectados y afectadas por el paso del huracán Ida. Hoy el gobierno iniciará la evaluación de los daños. Hasta el momento se registran aproximadamente 124 personas fallecidas y 7.000 evacuadas. En la noche de ayer, domingo, el presidente Mauricio Funes decretó el estado de emergencia nacional, con lo que su gobierno da luz verde para que se destinen fondos especiales para atender la emergencia suscitada por el paso del huracán Ida. Así están las cosas por Centroamérica. Regresamos contigo a Mesa Central. En la Semana Mundial para la Paz, recordemos que la mejor de todas las armas para contrarrestar la bomba atómica es la paz. Pensamiento del científico Albert Einstein, quien colaboró por error en el desarrollo de la bomba atómica. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz, siendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, que con hambre ya no se puede encontrar. Radio Fe y Alegría, una red educativa en toda Venezuela. Manténgase al día en Contacto Sur. Y en Perú se ha encontrado una nueva reserva de gas natural. La pregunta es, ¿para exportar o para asegurar la energía en el país? Vamos a escuchar la información que viene con Francisco Pérez desde la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Te escuchamos. ¿Qué tal, amigos, amigas de Aler Contacto Sur? Muy buenos días. Perú no logró que Lima sea la ciudad sede para los Juegos Panamericanos del año 2015. Sin embargo, esto no amilanó al presidente Alan García para desarmar la infraestructura, la tarima, el escenario que había armado para celebrar este acontecimiento. El día sábado realizó una fiesta con un concierto con los principales grupos de música cumbia en nuestro país. El motivo, ya no celebrar el hecho de que Perú o Lima sea la sede de los Panamericanos del año 2015, sino celebrar el hecho de que se ha hallado una reserva de gas natural en la selva peruana. Una reserva de gas que, según el presidente Alan García ha señalado, tendrá recursos hasta el año 2050 para el consumo interno de nuestro país. Esto obviamente ha sido rápidamente contradicho por los representantes de la empresa que han descubierto este hallazgo y también por algunos analistas que consideran demasiado optimismo en estas afirmaciones del mandatario. Aurelio Ochoa, especialista en temas de hidrocarburo, ha dicho que hacer celebraciones exageradas por el descubrimiento de gas natural pone en riesgo la imagen del país en el exterior. Hacer esas afirmaciones que pueden generar falsas expectativas, y lógicamente el actual gobierno ya no estará para poder verificarlo, ¿no? Entonces es fácil a veces adelantarse hacer ese tipo de pronósticos. Y sobre todo me parece que ponen en mal pie al país, puesto de que, digamos, en el exterior, lógicamente los comentarios son hasta jocosos, ¿no? De que imagínese por algo que ni siquiera ha sido verificado, ¿no es cierto?, por el propio concesionario, por el propio operador, inclusive ha merecido, pues, celebraciones un poco carnavalescas. Entonces, me parece que hay que tener mucha prudencia, porque al final hay que cuidar la imagen del país. Asimismo, Ochoa consideró que si bien se debe celebrar las buenas noticias sobre el hallazgo de gas, el gobierno está exagerando el monto del volumen que se encontró. Coincido con esos analistas, puesto de que me parece que si bien es cierto que es una noticia, es una buena noticia que todo peruano pues celebra, sin embargo, con relación a los volúmenes, creo que se está exagerando, ¿no? Entonces, sobre todo que la propia empresa que ha hecho la perforación no ha confirmado, muy por el contrario, más bien ha enfriado el anuncio presidencial al día siguiente, ¿no? La información desde Perú, retornamos con ustedes, amigos, amigas, en Quito, Ecuador. Sin duda una buena noticia por encontrar una nueva reserva de gas, pero no hay que exagerar con respecto a los volúmenes y estaremos dando más información al respecto. Así terminamos América Latina, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. El tiempo pronosticado para esta jornada, este 19 de octubre. Música. información. Hasta el 31 de octubre también está la campaña, campaña de vacunación. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Diecisiete minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Salud. 1566-9050-02 es la vía de comunicación de todos los vecinos que estén escuchando. Y el correo de la radio es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Salud, lo que le falta más de uno acá, ¿no? Sí, me parece que sí. Nos metemos nuevamente en el desarrollo de las noticias del ámbito regional, en este caso para compartir una reunión que hubo entre Alicia Kirchner y los intendentes. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, se reunió con los intendentes de todos los municipios involucrados en uno de los tantos programas que existen. ¿Cuál, sí, de en todos? Momento, a nivel, y hay varios que dependen directamente de el ministerio que conduce la hermana de nos están invadiendo. Del expresidente y la cuñada de la actual presidenta. Se reunió con varios intendentes para justamente analizar lo que tiene que ver con la influencia de estos programas sociales y también la continuidad de muchos de ellos. Además, la reunión estaba prevista para que se toque el tema de la asignación. Así que ahora viene, y en muchos casos hay que optar entre programas que ya existen, incluso algunos impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como el programa Familias, o como el Plan Jefe y Jefa de Hogar, o el programa llamado en los barrios Plan Vereda. Hay que elegir alguno de todos estos, o la asignación, ¿no? Esta asignación universal. Estuvo reunida, decíamos, entonces la funcionaria Alicia Kirchner con intendentes del conurbano de los diferentes municipios involucrados en el programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja, a fines de evaluar con los jefes comunales la marcha del plan. Este es el llamado Plan Veredas, ¿no? Me parece que sí. Durante el encuentro, la titular de la cartera instó a los representantes de cada territorio a fortalecer los lazos con sus respectivas comunidades y remarcó que cada obra impulsada por el programa surge a partir de la necesidad de cada lugar. Por otra parte, la ministra destacó que el plan no supone incorporación de beneficiarios, sino titulares de derecho, ya que constituye y contribuye a restituir el derecho al trabajo de miles de hombres y mujeres hasta el momento desempleados, apostando a una mejor calidad de vida para todos los argentinos. Bueno, esto no pasa así, como lo describe la ministra, en los distintos municipios. Siguen siendo beneficiarios y siguen teniendo que rendir cuentas a algunos, para decirlo sutilmente, referentes, o para decirlo como dicen en el barrio, punteros, que viven extorsionando por cualquiera de estos tipos de programas a otros vecinos. Remarcó que esto supone un rasgo totalmente distinto dentro de las políticas sociales. Advirtió que no se trata de un plan de asistencia, sino de un programa de generación de trabajo. Se controla la ejecución de las obras junto con las universidades y los municipios y se cobra en función del avance de las mismas. Uno de los tantos compañeros que han pasado por la radio está trabajando en uno de estos programas, y un vecino de El Ceibo. Y me contaba, sí, son los mismos manejos punteriles, sí, que seguro se manejan. Sí, no hay. O sea, todo esto puede ser la idea del programa. ¿Cómo llega a los municipios, a los vecinos? Ya es otra cosa. Es exactamente igual que los otros programas de asistencia. Por otra parte, recordó la ministra Alicia Kirchner que las personas incorporadas a el programa recibirán sus ingresos mensuales a través de una tarjeta emitida por el Banco de la Nación Argentina en cuentas individuales para garantizar que se cobra, que su cobro sea producto de su trabajo. Otra de las cosas también no discutibles de esto, o sea, así es como surge, pero también existe la extorsión de muchos punteros que esperan a la vuelta de los bancos que la gente vaya a cobrar y que les dé un porcentaje, en algunos casos por no trabajar. Sí, esto denunciado por muchos vecinos que no se animan a decirlo públicamente porque muchas veces son beneficiarios también o beneficiarias de distintos programas y correría riesgo esa asignación si lo denuncian. Pero ha sido manifestado aquí en la radio muchas veces esta situación de que están esperando a la vuelta o ya cada uno sabe que tiene que ir a dejar cierto porcentaje, ¿no?, de uh-huh. dinero. Porque sabe que si no le deja el porcentaje, el otro mes ya no cobra. Así que Alicia Kirchner se reunió con los intendentes del conurbano para hacer el análisis de estos planes de inclusión laboral, así los anunció el gobierno. Hay varios dando vueltas, uno de ellos es el plan llamado Plan Veredas. Y bueno, por un lado, cómo lo piensan y lo plantean desde el gobierno nacional, en este caso desde el programa Alicia Kirchner, que conduce del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Alicia Kirchner, y por otro lado, cómo llega a los barrios, ¿no? Hay una pequeña diferencia, ¿no? Además, la ministra dentro de esta reunión destacó el esfuerzo, la tolerancia y apertura por parte de cada municipio a trabajar con este proyecto y subrayó la importancia de coordinar el trabajo con las organizaciones sociales y la comunidad en su conjunto. El trabajo es la mejor política social y las puertas se deben abrir a todos aquellos que necesiten ese trabajo, afirmó la ministra. Por último, remarcó la importancia del programa en la medida que no se trata de un programa más, sino que es el gran programa de mano de obra intensiva. El programa Ingreso Social con Trabajo, anunciado por la presidenta el 14 de agosto, ya incorporó a 30.000 cooperativas y prevé sumar 70.000 más. Las cooperativas conformadas a lo largo de todo el país pondrán en marcha obras de saneamiento, infraestructura urbana, mejoras de espacios verdes, infraestructura comunitaria, viviendas, mejorando de esta manera las condiciones de vida de cada uno de los barrios. Los intendentes presentes durante esta charla con Alicia Kirchner fueron los intendentes de Avellaneda, Berazategui, Berizo, Almirante Brown, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Seiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Loma de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Vicente, Tigre, 3 de Febrero y Zárate. Veintitrés minutos pasan de las 10 de la mañana, la vía de comunicación con la radio. Del 1566905002. Bien, una información más antes de la segunda pausa aquí en la mañana de la 107.3. Y esta información tiene que ver con una de las organizaciones que trabajan dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y esto es un colectivo que lanzó un canal de TV abierto, así como está aquí en Moreno, en Cuartel Quinto, el Canal 3, que lleva adelante la posta regional. Se hizo el lanzamiento del Canal 4 en la zona de la ciudad de Caballito, por ahí, en la zona céntrica, la ciudad autónoma de Buenos Aires. El sábado 7 de noviembre, este sábado que pasó, Antena Negra TV, se llama el colectivo, inauguró su transmisión con la salida al aire del Canal 4 desde el espacio del CIT Cambiador en Caballito, Ciudad de Buenos Aires. La señal se verá por aire en ese barrio y en Paternal, Chacarita, Almagro, Villa Crespo y desde cualquier parte del mundo vía internet entrando a www.antenanegratodojuntotv.com.ar. La gente del colectivo que lleva adelante esta propuesta de comunicación alternativa dice: estamos al aire, hoy queremos compartir el lanzamiento público de este espacio que es una herramienta que hacemos todos y todas. Después de varios meses de trabajo logramos consolidar un proyecto colectivo, acondicionar el espacio, organizar lo técnico y desarrollar los contenidos en este proyecto que busca ser un canal de televisión popular, alternativo y contrahegemónico. Por eso consideramos que es el momento de hacer con todas nuestras fuerzas un lanzamiento público de Antena Negra TV. Actualmente el canal está saliendo por internet y Canal 4 de aire con 4 programas en vivo, además de cubrir y transmitir desde la calle, acompañando los distintos conflictos como se ha hecho en muchas oportunidades, cada vez más junto con otros medios alternativos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos construyendo una gran red de comunicación popular, es lo que dicen desde este canal de televisión que se puede ver vía internet entrando a www.antenanegratv.com.ar o en la zona de Villa Crespo, Chacarita, Almagro, Paternal, en el Canal 4 de aire. Pausa cuando pasan ahora 25 minutos de las 10 y regresamos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana,

a los vecinos. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar acá juntando un poco de lo que traigan, lo que podemos conseguir nosotros acá en San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, en la radio, en el Centro Comunitario Belén. 32 minutos pasan de las 10 de la mañana, vamos a continuar con más noticias en este caso. Antes de meternos nuevamente en la información regional, queríamos compartir un radioclips. Día tras día vamos eligiendo algunos, y me señalaba en la producción hace rato que no ponemos nada al aire de lo que tiene que ver con la cuestión ecológica. Así que elegimos para compartir hoy, aquí en Encuentro con las Noticias, una producción vinculada a las mal llamadas ballenas asesinas. A las orcas, ¿sí? Una producción de radialistas.net, a prestar atención y escuchar, vinculada justamente a este nombre que le dieron después de una película. ¿Ballenas asesinas? ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Es una orca! ¡El animal más mortífero del océano! ¡La ballena asesina! Las orcas, unos animales hermosos, inteligentes, comunitarios, y les han hecho tan mala fama. Las llaman ballenas asesinas. ¿Y no lo son, señor? Claro que no, muchacha. Las orcas ni son asesinas ni son ballenas. Somos de la familia de los delfines. Pero los delfines son chiquitos a nuestro lado. Las orcas tenemos 6-7 metros de largo y pesamos hasta 8 toneladas. ¿Oyes? Sí. Son cantos de orca. ¿De veras? Sí, sí. Ellas hablan. Tienen un idioma de sonidos y silbidos. Ah. Así se comunican a grandes distancias con los de su familia. Es hermoso, señor. Vivimos en manadas. Una hembra, la mayor de nosotras, va a la cabeza del grupo. ¿Ah? Siempre, siempre, siempre viajamos juntas y nadamos en todos los mares del mundo. Las orcas son mamíferos. Las madres, mientras dan de mamar a sus crías, las educan sobre los peligros del mar. ¿Ah, sí? Sí, sí, les enseñan a defenderse y sobre todo a cazar. ¿A cazar? Sí, sí. ¿Y sabes cómo cazan las orcas? No, señor, no sé. En equipo. Cuando topamos con un montón de arenques, nos ponemos de acuerdo y vamos haciendo círculos, círculos, círculos en torno a ellos. Los pobres se asustan muchísimo. Para asustarlos más, damos coletazos sobre el agua. Los arenques se atontan, se apretujan. Entonces, nos abalanzamos sobre ellos y ¡a comer, se ha dicho! Señor. ¿Sí, sí? Señor, ¿y por qué las orcas tienen esos colores tan fuertes como el negro y el blanco? Ah, ese negro y blanco de su piel es como su uniforme de cacería. ¿Ah, sí? Así pueden reconocerse cuando están atacando a un grupo de peces. Ah, sí, hija. Las orcas son muy, muy organizadas. ¡Qué bien! Pero entonces, ¿por qué las llaman asesinas? Fueron los antiguos pescadores. Ellos veían que las orcas no tienen miedo a nada, que atacan lo mismo a una ballena o a un tiburón. También veían que las orcas se acercan a las playas y capturan focas y las lanzan al aire, como un gato juega con un ratón antes de comérselo. ¡Ay, pobre foquita! Hija, es que las orcas, como todos los animales, tienen que alimentarse. ¡Claro! Tienen que cazar para vivir. sé por qué esos mamíferos que se llaman hombres nos llaman asesinas. Son ellos los que hacen horrores. Nos capturan, nos arrancan la piel, venden nuestra grasa, nos encarcelan en sus acuarios. Pero ninguna hermana orca ha atacado nunca a un ser humano. Señor, señor. Sí, hija, sí, sí. Disculpe que le pregunte, pero... No, no. ¿Cómo usted sabe tanto de orcas, ah? Es que yo trabajé en el zoológico de México, donde tenían encerrada una orca, Willy. Sí, sí, yo vi esa película. Y Willy era cariñosa, cariñosísima. Y no era asesina. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Noticias. Esta mañana a las 7 de la mañana comenzó un paro de los trabajadores que están dentro de la granja y en Pilar. Personajes. Bueno, estamos con el señor Pérez Esquivel. Informes. Como sabemos, en nuestro país hay un elevado porcentaje de gente que vive en la calle. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. -5 grados la temperatura en este momento, 46 el porcentaje de la humedad y 39 minutos son los que pasan de las 10 de la mañana. Nos metemos ya en los últimos 21 minutos de esta edición de Encuentro con las Noticias. Tenemos todavía muchísima información del ámbito regional, pero antes los avisos comunitarios. Abajo la de... ¡Viva la paz! Los niños queremos de ir y cantar. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Ahí está. Estamos saliendo. Bueno, vamos a pasar algunas cosas para, como para agendar. Le cuento a todas las vecinas, a los vecinos que tienen hijos chiquitos, que todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en la salita de San Atilio se dan 14 números, 14 turnos para el control de niños sanos y los atienden el próximo jueves. O sea, el jueves siguiente. Así que algo para agendar, que los jueves dan turno para los niños sanos, así que se pueden acercar todas las vecinas de los barrios a la salita de San Atilio a partir de las 7 de la mañana todos los jueves para que el próximo jueves sean atendidos sus niños en el control de niños sanos. También algo para agendar es que el jueves 3 de diciembre, algo que falta, pero está bueno agendarlo por si nos interesa, a las 8 y media de la noche en el Centro Cultural Raíces, que queda en Sarmiento y España, en San Miguel, se va a estar presentando el ensamble de guitarras que coordina Emilia Piccini. Esto es un ensamble de guitarras, es una fusión de guitarras, así que se pueden acercar a Sarmiento y España en San Miguel. Van a estar haciendo un poco de repertorio en el folclore, en jazz, la música brasilera, candombe, con arreglos originales de los conjuntos de guitarra. Esto va a ser el día jueves 3 de diciembre a las 8 y media de la noche en Sarmiento y España en el Centro Cultural Raíces. Y algo también para agendar, y si querés te puedes acercar en estos días, es el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ofrece el Museo Imaginario Interactivo de Ciencias y Tecnología y Sociedad, con visitas guiadas, talleres, visitas de escuelas, programas de estimulación de ciencias para jóvenes. Todo esto ahí en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es un museo imaginario donde la entrada es libre y gratuita, solamente tenés que acercarte a pedir un día, una fecha y el horario. Te puedes acercar a la calle Cacique Pinsen, ex Roca 850 en San Miguel. Siempre íbamos a los nightclubs. Ahí, acostarte con una mujer es barato y a uno de joven le gusta eso, ¿no? Teníamos para las cervezas o para el condón. Y claro, siempre elegíamos beber, ¿no? Ahora bebo y vivo con VIH. Uno de cada cuatro jóvenes varones tiene relaciones sin condón. A mí no me gusta sermonear a nadie, pero nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora. Bien, seguimos con más información. Conferencia sobre el funcionamiento de la justicia penal en José C. Paz será este próximo miércoles 11 a partir de las 5 de la tarde. Se va a realizar dentro del plan de información para el acercamiento de la justicia a la comunidad. Una conferencia sobre el funcionamiento de la justicia penal. Disertarán ese día el doctor Francisco Pont Berger y la doctora Karina Irala. También estarán presentes el doctor Rodrigo Núñez en el Centro Municipal de Estudios de José C. Paz en Alem y Pueyrredón. Conferencia sobre el funcionamiento de la justicia penal en José C. Paz. Será algo que no funciona mucho acá. Sí, bueno, vamos a ver qué dicen. El fin de semana tuvimos que ser partícipe de algo injusto, ¿no, Dani? Sí, el día sábado volvíamos de la transmisión, que de hecho aprovechamos para mandar un saludo muy grande a todos los vecinos de Barrio San Jorge, en Carabaza, en Pilar, donde hicimos una transmisión de radio junto a los pequeños y las pequeñas. Muy contenta la gente, los vecinos ahí estuvieron escuchando. Y bueno, cuando volvíamos nos encontramos con una situación en el barrio de las mil viviendas, frente al centro comunitario Belén, en el barrio San Atilio, entre el límite de la avenida San Salvador y Carabobo, y a unos 100 metros nada más, una discusión vecinal con alguien de estas patrullas de prevención ciudadana. Guardia Urbana. Guardia Urbana es en Capital, acá es algo así como prevención ciudadana o algo así. Prevención urbana creo que es acá. ¿Algo de urbana es? Y bueno, estaban dando vueltas, había un conflicto con un vecino, estaba sacando el cerco perimetral del barrio, qué sé yo. Hasta hay un episodio, sí, qué sé yo. Normal, sí. Pero después esta prevención urbana o ciudadana llamó a otros tres patrulleros más de esta prevención ciudadana, o sea que ya eran cuatro, sí. Y cayó un patrullero de la policía con dos oficiales de la policía que empezaron a intimidar y a discutir, sí. Empujar, a golpear. Obviamente esto generó el rechazo de los vecinos. El policía se quedó muy enojado porque él, dentro de las cosas que le dijeron, parece que le tocaron el honor o algo así. Quedó, sí, como se dice en el barrio, con la sangre en el ojo. Llamó a otros cuatro patrulleros más. Entonces ya eran cuatro móviles de esta prevención ciudadana urbana y cuatro móviles, todo por un cerco perimetral del predio. Todo creo que en 20 minutos fue todo. Lo que pasó fue que obviamente cuando vinieron estos cuatro patrulleros empezaron a agarrar, como suelen pasar también, al voleo a un montón de pibes menores. Uh-huh. Los maltrataron mucho. De hecho, de acá del centro comunitario salieron algunas educadoras a tratar de hablar con la policía porque lo estaban maltratando. Estaban golpeando, los tiraban contra el piso, los tiraban contra la camioneta, los tiraban contra un poste de alambrado. Y digo, agarraron así a los mirones. Vení, digamos, ¿no? Había un montón de gente que estaba mirando esa situación de conflicto con un vecino y al azar agarraron así a cuatro o cinco. Y la violencia con la que se maneja, ¿no, Dani? Y la impunidad. Una vecina salió a decir, pero si ese chico no estaba haciendo nada, estaba mirando. Una oficial mujer agarró, sí, una itaca, se la sacó del patrullero y le dijo, si tenés algo que decir, vení a la acá, obviamente con el arma adelante, claro, ¿no? Así somos todos guapos. Bueno, no. Las educadoras del centro comunitario le pidieron que se identificaran y le dijeran porque estaban llevando a menores que además no estaban ni siquiera, uh-huh, participando, estaban chusmeando, y con la actitud que suelen tener, que ellos no le iban a decir nada, que si querían averiguar que vayan a la comisaría tercera. Que tenías que tomar el número del móvil. Claro, para adivinar cuál es el... O sea, tenés que llamar y decir que necesitas los nombres de la persona que conduce el móvil. Así que tuvo un episodio así de violencia que generó la reacción de todos los vecinos. De hecho, cuando se iban, fueron apedreados los patrulleros, uh-huh, por la bronca del maltrato. Algo injusto. Y la impunidad con que se maneja. Se piensa que porque tienen un arma adelante o porque tienen un uniforme, pueden hacer lo que se les canta. Quedó igual todo registrado en una filmación, en una foto. Porque insistimos, hasta el problema con este vecino en particular, una situación común. Después, cuando ya hicieron... O sea, que venga toda esa policía coraje. Sí, y además que salgan a cazar a cualquiera como para llevarse y justificar la bronca de un policía, me parece que era un poco exagerado, ¿no? Uh-huh. Así que rápidamente pusimos en conocimiento a la gente de las autoridades del municipio para que vean qué es lo que está sucediendo. Además, el despliegue, 4 móviles de la prevención urbana o ciudadana y 4 móviles policiales alrededor de las 6:30 de la tarde. Llama a la noche y dice, están intentando robar en la escuela, o en la salita, o en el centro comunitario, y no tiene el móvil. No tiene el móvil. Ese día había 8 destinados para esto, para nada. Una disputa vecinal por un cerco perimetral. Uh-huh. ¿No? Justamente te iba a decir, me quedo con algo que decía una vecina, que cuando uno los llama no tiene el móvil, no tiene la gente, y bueno, para estas cosas, donde hay violencia, donde hay que pegarle a los chicos, ahí sí pueden estar. Hacemos la última pausa aquí en Encuentro con las Noticias. Regresamos con más información. Tincunaco. Bueno, hoy estamos haciendo el tercer festival de bandas acá en Del Viso, que integra, bueno, nuestro proyecto se llama Del Viso Cultura, donde las voces se encuentran. Los viernes de 21 a 23 horas nos encontramos con el Negro Ramón y la mejor música country del condado. Oscuro Rock and Roll por FM Tincunaco. Llámame. Anoche tuve un sueño dulce y amargo. Anoche mi difunta abuela quiso visitarme. Anoche ella me envió una carta. ¿Quieren saber qué decía? Yo también. Estaba escrita en Wayunaiki. Anoche tuve un sueño. Hoy quiero aprender a leer y escribir en Wayunaiki. La lengua de mi abuela, mi lengua. Leer el pasado, escribir el futuro. Wayunaiki. Semilla para siempre. Rock Internacional. Banda Santa. Agenda e información cultural para todos y todas. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Martes, 15 a 17 horas, desde la 107.3, Radio Guerrilla, Radio Guerrilla emitiendo. Comunicate al 1566-905002. Actualidad, música, información, Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Desde la mañana, 50 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias, casi en el final. La vía de comunicación con la radio y Encuentro con las Noticias es el 1566-905002. Empezamos a recorrer las últimas noticias. Reiteramos la situación de la campaña nacional de vacunación, que se extendió nuevamente. Era hasta el día 31 de octubre, después fue hasta el 7 de noviembre y ahora es hasta el 21. Muchos vecinos y muchas vecinas nos enteraron. Es para peques, para niños y niñas de 2 meses hasta los 5 años. Son las vacunas Sabin y la doble viral las que se están aplicando en esta campaña nacional de vacunación. Hablando sobre la salud, el día 11 de este mes va a haber test de embarazo gratis en la salida de Soliverde, así que se pueden acercar las chicas y las señoras que se puedan acercar. Test de embarazo gratis a partir de las 9 de la mañana en Soliverde. Yo tengo a alguien para mandar allá. Sí, yo también tengo a alguien para mandar. Después dicen, viste, que le echan la culpa al Espíritu Santo. Tantas culpas le han echado al Espíritu Santo, mira. Los vecinos del arroyo de Arragueira, de Molinas Argentinas, nos enviaron un correo electrónico en el que nos cuentan que se va a estar realizando un nuevo foro, porque el anterior fue el día 5 de noviembre, foro del cuidado del medio ambiente. El día 5 de noviembre nos cuentan, de este mes, se realizó el foro por el cuidado del medio ambiente y el Delta del Paraná en Tigre, en el Club Unión Tigrense. Participaron del mismo importantes figuras que trabajan en la problemática del medio ambiente, como Miguel Ángel Paredes, de la ONG Vecinos del Arroyo de Arragueira, Pablo Laice, de la Asamblea Delta y Río de la Plata, Ricardo Barbieri, Espacio Tigre Verde y viejo luchador ambientalista, Blanca Díaz, concejal presidente de la Comisión Ecología y Medio Ambiente de Vicente López, Gustavo Franco, del Grupo Ecológico Torcuato, y Marcelo Vega, socio cultural de la Cooperativa de Limpieza de Arroyos 8 de Octubre del Movimiento Barrios de Pie. Además de compartir distintas experiencias de trabajo que vienen realizando estas organizaciones participantes, se expusieron paneles con fotografías que ilustraron la necesidad de encarar fuertemente la lucha contra el recupero del medio ambiente. El cierre del encuentro, el responsable y moderador del foro, Oscar Hurtado, destacó que lo que intentan con este tipo de foros es compartir distintas experiencias que se vienen realizando e ir haciendo y creciendo en la toma de conciencia de este problema que nos incumbe a todos y a todas. Por eso el nombre del foro es Matemos al Hambre, No al Hombre, donde intentamos que tanto el gobierno nacional como el provincial y distrital vean y escuchen la problemática para actuar en consecuencia. Las críticas que hacemos como ciudadanos son constructivas y no destructivas, para ver la forma de trabajar juntos para solucionar estos problemas. Tienen previsto otros foros y nos cuentan que estuvo sucediendo el 5 de noviembre pasado en este foro medioambiental, foro por el cuidado del medio ambiente, donde van compartiendo diferentes experiencias. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tinculaco. Tu voz, nuestra voz. El próximo viernes 13, además de que para muchos es un día de mala suerte, estarán Noelia Pugliese y Jorge el Huevo Ceballos, de Barrio de Pie, en San Miguel. A las 9 de la noche se presentarán Noelia Pugliese y Jorge Ceballos en un show a beneficio de la construcción de una tribuna de cemento del Club San Miguel. Colaborarán en este encuentro Elizabeth Merigliano. Esto será en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel, en Charlone 1146, con una entrada de 15 pesos. El día sábado, el Rinconcito de Silca de Tortuguitas cumple 3 años de vida, y a partir de las 4:30 de la tarde, el Rinconcito de Silca festejará estos 3 años con la Biblioteca Popular Z, con un encuentro literario y celebrando además el Día de la Tradición, leyendo algunas estrofas del Martín Fierro. La cita para este evento es en las Araucarias 1455, en Tortuguitas, frente a la Escuela Media 7 Roberto Arte. Para más información se pueden comunicar al 1553420042, 1553420042. El mismo día, sábado 14, va a haber un show musical en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel. A las 9 de la noche se va a presentar el show musical Con el Corazón en la Mano, con Amparo Giradles, en el Teatro Marechal de San Miguel, Charlone 1146, con una entrada de 15 pesos. El día domingo 15 será el 55 aniversario del Club Italiano, y está previsto que se realice a las 12:30 al mediodía el festejo de este aniversario en el Club Italiano de José C. Paz, con un almuerzo cuya tarjeta será de 50 pesos. Opa. Un poco salada, ¿no?, la tarjeta. Yo voy a la vereda, escucho de la vereda. Pero además habrá danza y show. Ah, bueno. El almuerzo, así que están muy buenas las danzas italianas. Y una información más así del ámbito cultural: va a haber una muestra de danzas en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel. Será el próximo domingo 15 a las 7 de la tarde. Se va a realizar una muestra de danzas a cargo de Marianela Carrizo en el Teatro Marechal de San Miguel, en Charlone 1146, con entrada libre y gratuita. Mañana está previsto que haya paro de subtes. La semana pasada, después del paro de subtes, agredieron a la familia de uno de los delegados, la familia que vive en el partido de Moreno. La mujer de uno de los delegados lleva adelante un comedor comunitario, y en ese lugar agredieron tanto a la mujer como a sus hijos. Uno de los delegados del subte recibió, después de la semana pasada que se realice la jornada de reclamo, están reclamando que se los reconozca como sindicato. Ya hicieron una elección a nivel interno y los trabajadores se han pronunciado a favor de separarse de la UTA, de la CGT, ya que nunca los ha representado y siempre han sido los trabajadores del subte como el último orejón del tarro dentro del sindicato de la UTA, ya que están los camioneros, el sindicato de los transportes de larga distancia y mediana, los choferes de colectivo, y último de todos están los del subte. Y en los últimos años el cuerpo de delegados ha llevado adelante medidas de fuerza solamente como cuerpo de delegados. Esta experiencia les trajo muchos beneficios concretos, por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 6 horas, llegar a ser en algún momento, en plena crisis del 2001, 2002, 2003, de los obreros mejores pagos del país, gracias a justamente las medidas de fuerza y la representación de los delegados, del cuerpo de delegados, y no de la UTA. Entonces se quieren independizar como sindicato. Esto obviamente a Hugo Moyano no le conviene, porque pierde plata de la caja y pierde peso también de movilización. Entonces estuvieron apretando a los trabajadores. La semana pasada hubo una medida de fuerza, mañana estaba prevista otra, y la semana pasada, justo el día que se hizo el paro, al otro día, apretaron tanto al hijo como por a la mujer. Casualidad de la vida, ¿no? De uno de los delegados. La semana pasada hicieron a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, paro. No sé si será el mismo horario. Mañana está previsto, sí, que en todo el día no haya subtes. Justamente por las amenazas a Segovia. Estaba buscando el apellido del delegado. Amenazaron a Segovia, uno de los delegados. Rodeado de su familia, compañeros y trabajadores, Néstor Segovia habló con los medios, donde contó las barbaridades que sufrieron varios de sus hijos y la madre de estos cuando la policía de Moreno irrumpió en el comedor que alimenta a no menos de 80 chicos muy carenciados, y a fuerza de garrote y balas de goma destrozó el lugar e hirió a varias personas. Esto no lo dijo ni Clarín, ni Nación, ni Página 2, ni nadie. Sí lo dijeron los delegados en conferencia de prensa, y los medios se quedaron con que hubo un caos por el paro de subte. Y siempre pasa eso, ¿no? Cuando hay paro de subte, solamente toman a la gente renegando. Y está bien, o sea, está bien, la gente va a renegar porque viene a trabajar, sabemos todo lo que está haciendo, pero también hay que preguntarle por qué reclaman. Yo creo que si uno le pregunta solamente a la gente que viene a trabajar, ¿a dónde está el porqué de eso? Tenemos que preguntarle también a los delegados del subte por qué están parando. Mañana, gracias a los compañeros de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, vamos a compartir parte de la entrevista que la realizaron a Segovia y su mujer. La conferencia de prensa fue el día viernes 6 de noviembre, el viernes pasado. La conferencia estaba prevista que se realice en el Hotel Bauen, terminó siendo en el Congreso Nacional. Allí fueron los trabajadores del subte con Segovia y su familia para contar lo feroz de la represión que la policía del partido bonaerense de Moreno propinó contra la ex mujer y los hijos de uno de los delegados más expuestos en la lucha contra la UTA, la justicia y Metrovías por el reconocimiento de un nuevo sindicato que los represente. Con muchos trabajadores apoyando del subte y de otras empresas, Néstor contó con lágrimas de bronca como los cipayos del intendente quisieron amedrentar a su familia con un despliegue fenomenal de fuerzas y atropellos patoteriles. La excusa fue un desalojo. No es casualidad que esto ocurra cuando se está dando una histórica lucha contra el reconocimiento sindical de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, y tampoco es casual que hayan ocurrido estos aprietes cada vez que los delegados de base tomaron medidas de acción directa. Mañana vamos a compartir, acá lo acaban de publicar en el sitio de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, lo que estamos leyendo, los fragmentos de los testimonios de esta conferencia de prensa, tanto de Segovia como de su mujer. Mañana de 9 a 11 lo vamos a compartir mientras esté comenzando justamente el paro de los trabajadores del subte. Nos vamos. Nos vamos. Te hicimos compañía en la operación técnica de Puesta en el Aire, Gloria Sandonada, compartiendo las noticias, Lina Vivas. Mi nombre es Daniel Zambrani, la producción de Encuentro con las Noticias, una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Nos vamos como todos los días con un pequeño radioclips de LT22 Radio La Colifata. Así es, hoy van a debatir sobre la soledad. ¿Qué significa la soledad para ellos? ¿Se puede estar acompañado estando solo? ¿O se puede estar solo en medio de una muchedumbre o en medio de otra compañía? qué incógnita es la soledad. En el año 95, esto se debatía en Radio La Colifata. Un debate muy importante. Estamos buscando la fórmula para salir de la locura, pero analizando también la enfermedad que puede ir de la mano con la soledad. O sea que la soledad es un estado de ánimo que se combate si la querés combatir y si la querés desechar de tu mente. Tengo más de ciento y pico dados de cigarrillos. Forman 47 cigarrillos. Benítez 10, Gonzalo Alejandro 6, El Tano 15, Quintana 10, Lombardo 5, Duval 40. Dice que es peor la soledad de un loco que la soledad de un muerto. Arce 15 más, El Tano 15 más. Entonces, nos tenemos que preguntar si estamos solos y la soledad nos hace volver locos, o si estamos locos y por eso, en contrapartida, ¿cómo dije? Benítez 10, Gonzalo Alejandro 6, El Tano 15, Quintana 10. Si es un problema, ¿le podemos dar algún tipo de solución? O sinceramente te digo que lo que tenemos que hacer así de repente en un flash es abrazarnos al pelado, hermano. El Tano 15 más, Ramón 10. Por favor, muchacho, también que estén solos, pero yo quiero también fumar mi cigarrillo. Queremos escuchar tu voz. Déjanos tus mensajes en el 4554-4356. 4554-4356, que los colifatos te estamos esperando.